A la escondida siempre cuento yo, si no me lastiman. En los picados me mandan al arco por gordo tarado. La botellita siempre apunta a otro, basta tentados. Conseguí una novia con lentes y aparatos. Quiero jugar con mi prima el doctor, pero nunca viene. Todos los nenes tienen el pito más grande que yo. Ciencias naturales es mi vocación, porque mato sapos. Así me entreno para matarme en mi octavo. Nadie me quiere. Él tocó a esa mujer. Yo no fui. ¿Tiene lepra o es viruela? No, es acné. Me parece que es comilón. ¿Quién? ¿Yo? Ese es del pueblito, debe ser un drogadicto. Es aconsejable eliminarlo de una vez. Átenlos, amárrenlos, están muy sacados. Así fue como festejé mis 14. Con su grandeza a reorganizar, vamos, se acabaron los subversivos, ahora a trabajar, la gente lo victoriaba en las plazas, y mi novia sin saberlo quería que sea como él, fiel, disciplinado, católico, educado, como vio que no podía, me dejó por infractor, tatetí, tatetí, la desgracia es para mí. Toda corrida que destaca la equivocación y a las mentiras. El que juega con la realidad es un suicida que dialoga con una pared toda la vida. Tengo 28 y alejado estoy, pero en la mía con Bersuit para festejar el más loco. Yo.